La agrupación The Offspring dio sus primeros pasos cuando en 1984 unos amigos llamados Dexter Holland y Greg Kegel, que tocaban en un pequeño grupo llamado Manic Subsidial, unieron sus carreras a la de un tal Nodless y un baterista llamado Ron Welty. Entonces decidieron cambiar el nombre del grupo por el definitivo The Offspring. Escuchemos Count Repeat. Comienzos fueron difíciles. Como no tenían una discográfica que les respaldase, en 1987 para su primer sencillo tuvieron que pagar de su bolsillo los gastos de la publicación y apenas llegaron a las 1,000 copias. Ahora escucharemos Come Out and Play, Keeping Separated. Gotta keep them separated. They're like a latest fashion. They're like a braided.

1989 la suerte cambió para la agrupación. Tras varios rechazos, la firma Nemesis, una pequeña discográfica especializada en grupos punk, les aceptó la publicación de su primer álbum, The Offspring. Ahora escucharemos Gotta Get Away. Desgraciadamente no ganaron mucho dinero, la publicación de su primer disco les ayudó a darse a conocer e introducirse en la movida punk de California. Ahora escuchemos Gone Away. We'll be right back.

1997 firmaron un contrato con la Columbia Records que enfureció a sus fans, ya que ellos consideraban que la banda se había vendido a una gran discográfica. Escuchemos The Kids Aren't All Right. De este contrato salieron dos trabajos titulados X-Ray on the Hombre y Americana, con el que renovaron éxitos en todo el mundo y que les valió una gira mundial que les llevó incluso a tocar en el concierto de Woodstock del 99. Antes de irnos al corte, escuchemos Original Prankster.